sigue está enredando las mañanas, comenzando la semana aquí desde Radio La Bulla, desde San Luis, estamos haciendo este Enredando las Mañanas y ya tenemos al aire nuestro compañero Agustín aquí desde San Luis Ciudad. Agustín prepara todos los lunes la columna socioambiental, flora y fauna, y hoy nos va a hablar de la importancia y conservación del puma y los diferentes factores que ponen en riesgo su conservación. ¿Es así, Agustín? ¿Hemos presentado bien la columna? Buenos días. Hola, mujeres, ¿cómo andan? Buen día para ustedes, para la audiencia. Y sí, aquí vamos a hablar un poco sobre el puma, sobre la importancia de la preservación de esta especie. Y también haciendo un poco, vamos a hablar haciendo alusión que el 30 de agosto, hace muy poquito, se conmemoró por segundo año consecutivo el Día Internacional del Puma. Una movida que lo están impulsando algunas ONG de acá del país, Pumacagua, una reserva natural que queda en Córdoba, allá en Villa Comipal, cuyo director es Guy Pacha, Karina Maschio. Así que vamos a hablar un poco del puma. También ha salido una noticia respecto a los pumas, que es que ya Aerolíneas Argentinas no va a transportar más los denominados trofeos de caza, que son trofeos que suelen dárselos cuando el cazador del poto de caza mata a una de estas especies y los quiere llevar a su origen, a su país de origen, como trofeo caza. Bueno, ahora Aerolíneas Argentinas, para buscando una como iniciativa proteger lo que es la vida silvestre, va a dejar el transporte, así que es una buena noticia. Contar un poquito a la gente sobre el puma, sobre las características del puma, antes de adentrarnos en lo que es el conflicto que está teniendo hoy en la actualidad esta especie. Bueno, para los que no sepan, el puma es uno de los felinos más grandes de América, junto con el yagüareté. Es su distribución, el macho pesa alrededor de 50-60 kilos, la hembra es un poquito más chica, 35-40 kilos. Es un pelaje gris, pardo, depende la zona, ¿no? La distribución. Se distribuye en toda América, va desde Canadá hasta el sur de nuestro país, salvo Tierra del Fuego, donde no hay distribución histórica. Pero es un animal que se adapta a un montón de ambientes, como habíamos dicho la otra vez, se adapta desde monte, bosques, selvas, pastizales, lo que podemos encontrar cerca del mar, hasta en montañas que superan los 5.800 metros sobre el nivel del mar. O sea, tiene una adaptación este animal muy grande, todo tipo de clima y ambientes, y se adapta mucho a lo que es la presión antrópica, a diferencia de su pariente más cercano que el yagüareté, que no se banca la presión antrópica y por eso ha tenido un retroceso areal muy grande con respecto al puma, ¿no? Hoy el yagüareté, su distribución actual es un 10% de lo que era su distribución histórica y el puma en realidad todavía resiste, ¿no? Hay muchas subespecies, es lo que hablábamos con vos ayer, Cintia, digamos, no es que existen razas de pumas, no son animales domésticos, sino los animales silvestres tienen subespecies, adaptaciones, microadaptaciones de acuerdo al ambiente que no llegan a generar que sea una especie nueva, sino son una subcategoría, ¿no? Históricamente se había hablado que había 32 subespecies de puma en todo lo que es el continente americano, pero bueno, con las nuevas evidencias de genética y molecular, se restringió esas subespecies a entre 6 y 8 subespecies, ¿no? En Argentina tenemos aproximadamente unas 7, 8 subespecies. Tenemos el puma, el nombre científico es puma concolor. Tenemos el puma concolor capricorniae, el acrocodia, hudsoni, parsoni, cabrerae, puma concolor puma y la araucana, que es del sur. Nosotros en esta zona de San Luis, sur de Córdoba, estarían las subespecies Hudson y Cabrerae, ¿no? Pero la verdad es que no se sabe bien porque no hay mucha información, no hay investigaciones, así que es todo como más o menos estimativo. Hay que decir que lo que es la especie en sí del puma no está en peligro de extinción el puma, ¿me entiendes? Como especie. Lo que sí, las subespecies, podemos estar ante el peligro de extinción de subespecies del puma. Entonces hay toda esta movida de muy importante y de mucha urgencia de proteger al puma, ¿no? internacionalmente la UCN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, lo cataloga como riesgo bajo o preocupación menor. Y nacionalmente la SAREM, que es la Sociedad Argentina para el Estudio de Mamíferos, lo considera como casi amenazada, ¿no? Pero hay otros institutos, como la Secretaría de Ambiente y Desarrollo, que lo categoriza como no amenazado. Con estas resoluciones es que se agarran muchas provincias, cuando lo dicen casi amenazado o no amenazado, para habilitar la caza, ¿me entendés? Caza deportiva, que serían los cotos de caza. Ya vamos a tocar el tema de los cotos de caza, pero bueno, el coto de caza son emprendimientos, empresas, donde hay predios de naturaleza, donde se habilita la caza deportiva, trabajan prácticamente con turismo extranjero, hay mucho movimiento de dinero, se pagan muy bien las piezas que se cazan, y bueno, y ahí detrás lo que están manifestando las ONGs y todos los movimientos ecologistas es que hay un tráfico de pumas detrás de los cotos de caza, porque hay pumas que aparecen, supuestamente son de criadero, pero los números no cierran, no están cerrando los números supuestamente que dan esos criaderos de pumas, y hay toda una movida porque la pieza de puma se paga muy bien en dólares. La pieza de puma, básicamente el cráneo se utiliza como trofeo. Eso los cazadores internacionales, gente de afuera, vienen gente, cazadores europeos, norteamericanos, cazan pumas. Muchas veces los cotos ofrecen caza asegurada, como le llaman, o sea, vos venís, seguramente te llevas la pieza, entonces eso también genera toda una cuestión de maltrato animal, porque las condiciones en las que someten y al puma para que esté al frente de la vista del cazador y que sea cazado son totalmente crueles. Y bueno, y ahí cuando caza, el cazador se quiere llevar su trofeo, que es el cráneo, o taxidermizado, o solamente el cráneo, la cuestión ósea, ¿no? El cráneo o el animal taxidermizado y el cuero, ¿me entiendes? Claro. Como puma culturalmente no es tan frecuente, sí hay la gente de campo a veces hace lo que se llama chorizo o algún tipo de preparado, pero la verdad que no es frecuente para nada, no es frecuente para nada. Lo que sí se hace con otros animales, sí, con vizcacha, sí se pueden hacer preparados, ¿no? Con otros herbívoros, por ahí zarzuelas, ciervos, ciervo axis, ciervo dama, ciervo colorado, sí, se puede hacer un montón de preparados y cocinan, pero no, con el puma básicamente lo que se hace es el trofeo, el caso, el animal taxidermizado, el cráneo taxidermizado, que sería embalsamado o se utiliza la piel. Incluso en provincias como Chubut está considerado plaga por el conflicto con la ganadería, y están pagando el cuero de puma, está pagando actualmente 50.000 pesos por el cuero, ¿me entendés? Entonces, también hay toda una movida ecológica de un montón de ONG para frenar esto, porque la verdad que el fundamento por el que el animal, no hay fundamento científico que diga que el animal es plaga o no es plaga, ¿me entendés? Entonces ahí empieza la discusión. Está habiendo un conflicto con los productores, con la ganadería, por una cuestión de que muchas veces por el avance de la frontera agropecuaria, el animal no está teniendo monte, no está teniendo sus animales habituales, que sus presas habituales, y eso provoca que el animal se acerque a las poblaciones, a las producciones agropecuarias, y bueno, casi lo que puede, ¿no? lo que está a mano. Bueno, otro dato interesante que quería hablar del puma es que el puma no solamente es importante por el punto de vista ecológico, sino también por el punto de vista cultural e histórico, ¿no? El puma está presente en un montón de creencias populares, leyendas nuestras, de Latinoamérica, incluso en la cultura inca, el dios Viracocha, que era un dios bueno, pacífico, era representado muchas veces con un puma a sus pies, ¿no? O la trilogía inca, representado la trilogía inca, que habla sobre los diferentes mundos, de donde habitan los seres humanos y los animales, está representado por el plano del Hanapacha, que es el mundo de arriba, representado por el cóndor andino, y Caipacha, que es el mundo terrenal, representado por el puma, que el puma representa lo terrenal, la fuerza, el acá y ahora. Y el Ucupacha, que es el mundo inferior de los muertos, representado por la serpiente, ¿no? Bueno, y si vemos desde el punto de vista cultural, si vemos desde el punto de vista, incluso el Machu Picchu, la verdad que los que han tenido la posibilidad de ir, van a ver que hay un montón de representaciones, de lugares donde se adoraba a esta especie, ¿no? Y si hablamos desde el punto de vista histórico, hay un montón de relatos, de historias, de personajes históricos de nuestro país, que han tenido encuentros con pumas, que se han relacionado, lo han reflejado incluso en un montón de escritos. Uh-huh. Hay un caso muy interesante de Francisco del Perito Moreno, el histórico que delineó la frontera entre Chile y Argentina, en sus exploraciones en 1877, más precisamente el 3 de marzo de 1877, tuvo un encuentro con un puma salvaje en la provincia de Santa Cruz, recorriendo la Patagonia, e incluso esta puma era una puma hembra, estaba con sus cachorros cerca, y que lo confundió, él iba con un poncho de llama, de lana de llama, y lo confundió con un guanaco, y lo atacó, exactamente. Entonces, él se defendió y escribió después en sus memorias, dice que el animal saltó sobre sus espaldas y lo derribó, dice, sin embargo, la presencia de ánimo no me ha abandonado y a pesar de haber sido arrojado al suelo por la fuerza del choque violento que he recibido de la leona, al sujetarse esta con las uñas sobre mis espaldas y cara, tratando de morderme en el cuello, he podido levantarme, arrollar el poncho y remolinear velozmente la brújula a manera de boleadora, e imponer así a la puma, que se lanza varias veces con intención de herirme, consiguiendo solo romper el poncho y arañarme en el pecho y piernas, desgarrándome las ropas. Bien, Agus, ahí ya estamos en tiempo de la columna. La verdad que como dijiste, son historias y da mucho para hablar de estos animales, así que podemos continuarlo No, pero aparte, no sabes lo hermoso que es tomarse un vino con el Agustín, porque te sale con estas y con un montón, con un montón de cuestiones más que interesantes. Re linda la columna, Agus. Dale, no hay problema, lo seguimos hablando el lunes que viene porque hay mucho que contar y vamos a terminar de redondear el tema del conflicto con el productor, que es un tema muy interesante y un tema que da para hablar. Exacto, porque como veníamos diciendo al principio, siempre el humano, les humanes metiendo ahí mano, y la verdad que es necesario preservar estos animales que están y que existieron siempre y que no tenemos que llegar a la extinción de ellos. Totalmente, y forman parte de nuestra cultura y de nuestra historia, por eso recalco con estos ítems. Así que bueno, lo seguimos hablando el lunes que viene. Y que no sean más trofeos, porque la verdad es una pena que aún sigan los humanos haciendo de los animales el uso que ellos necesitan, ya sea para esto, vestimenta, moda. Antes te puedo decir que era para vestimenta, abrigo, pero hoy es para moda, o esto como vos acabas de decir, trofeos. La verdad es una pena, esta humanidad es horrible, cada vez más horrible. Sí, la verdad, en este siglo ya 21, que todavía siguen comercializándose partes de animales, el simple hecho de la casa, porque siquiera es una casa por subsistencia, estamos hablando exacto. De una casa de poner una casa de privilegio. Exacto. Totalmente. Exacto. Bueno, Agustín. Bueno, dale, nos vemos el lunes que viene. Gente. Nos quedaremos entonces con el tema del puma para el lunes que viene. Un abrazo. Dale, abrazo grande. Adiós, chao. Chao. Bien, y así pasaba la columna socioambiental de Flora y Fauna, realizada por Agustín González, que nos estaba comentando sobre la importancia de conservación del puma y los diferentes factores que ponen en riesgo su conservación, que vamos a continuar este tema el lunes que viene, porque da largo y tendido este tema para continuar. Desde territorio Huarpe, Comecingón y Ranquel, suena